todo comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería. Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai en el 102.8 de la FM. Y ahora comienza el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Dirige y presenta Juan Bo. Hoy solamente tenemos a un compañero. Buenos días, Alfredo. Muy buenos días. Fresquitos, pero bueno. Bueno, y mojaos. Bueno. Estamos acostumbrados ya. ¿Verdad que sí? Sí, Zaragoza es original para eso. Ahí está, sí señor. Aquí somos diferentes, ¿eh? Aquí estamos acostumbrados a casi todo. A casi todo, ¿eh? Hombre, siempre se ha dicho, el que está acostumbrado al clima de Zaragoza puede ir a donde quiera. A donde quiera, exacto. Sí señor. Bueno, hoy nuestro amigo Pedro está de niñero. De niñero, ¿cómo? No, no puede venir, ¿eh? Esperemos que el próximo viernes a ver si se puede escapar y se viene con nosotros. A ver. Bueno, y saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock, que nos están escuchando también en directo. Bueno, y... ¿Y los de Andorra? Ah, bueno, sí, y también a través de Estación Andorra, por culpa de Miguel Ángel, que también nos estará escuchando por ahí. Alguna vez me manda algún WhatsApp. A ver si da una vez señal de vida, ¿eh? Sí, a ver si se acerca por aquí. Eso es. Y vamos a comenzar con las efemérides, como todos los viernes. Hoy vamos a felicitar a un amigo nuestro, que ayer fue su cumpleaños. Ah, sí, hombre. Nuestro buen amigo Gaby Sanders. Sí, creo, señor, que cumplió 27. Sí, al revés, 77. Algo así, ¿no? Un poquito mayor que yo, sí. Pero poco. Poco, 2 años. Vale. Vamos a poner un tema de Gaby Sanders y ya lo felicitamos, aunque yo ayer lo felicité. Sí, yo también. Bueno. Buen zagal, sí. ¡Ahí va! Me piace la velocità, soy un frenético del jazz. Poder bailar perequis en mi rock. Es un nivel y no me piace cuento mono lleno por la fantasía. Es un nivel en el vestir, en el pensar, en el amar a mi familia. sonando rojo. Soy un frenético del jazz. Puedo bailar perequise. Mi ropa son mi veneno. Me piace el cuento, mono, lleno por la fantasía. Que es un nivel en el vestir, en el pisar, en la mala compañía. Atrevo un poco de velocita. Parando el rojo. Parando el rojo. Parando el rojo. Bueno, pues este es nuestro buen amigo Gaby Sanders. Javier Espeleta. Sí, señor. Para los amigos. Junto con Rocky Khan, los primeros rockeros que hubo en Zaragoza. Uh-huh. Allá sí, por el año 1960, ¿eh? Rocky Khan. Y hace días también, ¿verdad? Joder, que sí, hace días, madre mía. Yo casi ni me acuerdo. Bueno, pues tú eres de aquella época también, ¿eh? Hombre, a ver. Anda, que menudas panzadas nos dábamos los martes por la noche en gran programa de Radio Zaragoza. Ya, ya. El pasaje para la Foz, madre mía. Menudos pajaritos estabais hechos, ¿eh? Sí, pues, ¿qué se iba a hacer? Bien, tal día como hoy, en el año 1955, nace María Guadalupe Araújo Young. Buah. Conocida artísticamente como Ana Gabriel. Buena. Buena. Cantautora y compositora mexicana, aunque era de ascendencia asiática. Fue conocida con el sobrenombre de la Diva de América y la Luna de América. Vaya. Tiene más de 13 premios, discos de oro, platino, diamantes, de todo. Grammys. Y ha grabado dúos con Armando Manzanero, Pedro Fernández, Plácido Domingo, José Feliciano, John Secada, Rocío Jurado y Vicente Fernández. Toma ya, ahí es nada. Los peorcicos, ¿no? Exacto. Ahí está. Era bien, muy buena, sí. Pues vamos a escuchar un tema de ella, se titula No me lastimes más. Ah, sí. Estás matando mi corazón. Ana Gabriel. Sí, señor. Cantaba bien esta mujer, o canta bien, ¿eh? Hombre, si no ha fallecido. No, que yo sepa, no, todavía no. Bueno, ya sí que vamos con gente que falleció. Entre ellos, en el año 67 murió uno de los grandes cantantes americanos de soul, Otis Redding. Hombre, ¿eh? Otis Redding, ya lo creo. Su música o su forma de cantar influyó muchísimo en cantantes que luego salieron, ¿no? Posteriores, sí. De ahí, de soul. Él sacó este disco y al poco de sacar este disco fue cuando murió en un accidente de aviación. Sí. ¿Mm? Iba pues, acompañado de su grupo, que eran los Barclays. Y parte de ellos no murieron, fíjate. Me parece que hubo dos que no murieron, los demás todos murieron en aquel accidente. Vamos a escuchar a Otis Redding con el tema Sentado en el Muelle de la Bahía. The evening come, watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on a dock of a bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. This 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Sitting on a dock of a bay, wasting time. Bueno, pues este era Otis Redding. Otis Redding, señor. Seguimos. En 1992 falleció una actriz y bailarina hispano-argentina que fue muy popular entre las estrellas de España en la primera mitad del siglo XX. Ya se le debe gran parte del esplendor de la revista musical española. Ella era Celia Gámez. Joder, sí. ¿Eh? Bueno, vamos a escuchar el tema El Beso. La española cuando besa este mes sabe de verdad, y a ninguna le interesa besar por frivolidad. El beso en España se da así, se quiere, con el no se engaña. ¿Me puede usted besar esta mano? ¿Me puede dar un beso de hermano? Así me besará cuando quiera. El beso de amor no se lo doy a cualquiera. Muy bien, sí señor. La habrás cantado tú varias veces, ¿no? Cientos. ¿Unas cuantas? Cientos. Cientos de veces. Es un paso doble muy bonito, hombre, muy bueno. Sí, hombre, la verdad es que sí. Sí. Y no, y esta mujer lo hacía bien, ¿eh? Sí. Bien, pues ya hemos terminado con las efemérides. Uh-huh. Y voy a poner ahora, porque este año creo que fue en Sevilla, hubo una noche que fue homenaje al rock andaluz. Uh-huh. ¿Eh? Y he rescatado yo parte de ese concierto. Es un poquito largo, ¿eh? Pero la verdad es que aquí se repasa pues canciones de Alameda, de Triana, de Medina Zahara, Guadalquivir, Kai, Imán, Miguel Ríos, Smash, Camarón, Loli Manuel, Diego de Morón, Mezquita, también. Casi nada. Casi nada. Vamos a poner este concierto que merece la pena escucharlo, ¿eh? Es un grupo que no sé quién son, pero lo hacen bastante bien. Noche andaluza de luna llena, de oculta fuente alma serena, y el laúd de un rincón dulce suena. Vino de rosa y de miel para olvidar. Noche de amor, noche del sur, noche final, cerca del Guadalquivir, un patio y un limonar. Noche andaluza de abril, oliendo a mirto el saguar. Pájaro blanco, llamó. una estrella fugaz. Se levanta tiento a tiento, suenan sones, palmas y quejas. Un manto de cristal al firmamento, hay susurros que la noche deja. Soledad, el rezo y gemido, campanilla, el trino y la pena. Soledad, ebria de poderío, aromas de jazmín y azucena. Damos que está lejos, una noche de amor desesperada, una noche de amor que sale. miras esta mañana, recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer. Ya sé que no te importa, tú duermes por la noche, caminas todo el día y vas en busca de tu ser. En tu mente ya lo pone todo tal como a veces. Sigue luchando y podrás lograr.

comenzar. Se marchan todos los sueños y pena da despertar. Por la mañana amanece la vida y una ilusión. Deseo que se retuerce muy dentro del corazón. Hay una fuerte niña que va llamando el amor. Donde bailan los luceros y la luna con el sol. Hay una fuerte niña que va llamando el amor. Donde bailan los luceros y la luna con el sol. Cada noche mi vida es para ti como un sueño cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Con gran pasión que vive para mí, como yo vivo, niña, por ti. ¿Qué te parece? Buah. Menuda colección. Y ahora que viene otro. Buah. Cara Sanchi. Me hace soñar. necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Bien, vaya, ¿qué vaya. Te ha parecido este vaya. Mini concierto? Muy bueno, muy bueno. ¿Eh? Muy bueno. Hay un repaso a toda. A casi todos, ¿eh? Pues están canciones de Alameda, Triana, Medina Zahara, Guadalquivir, Kai, Imán, Califato Independiente, Miguel Ríos, Smash, Camarón, Loli Manuel, Diego de Morón y el grupo Mezquita. Me ha gustado, señor, muy bueno. Pues esto fue bueno. Hace muy poco, ¿eh? Se hizo pues un homenaje al rock andaluz, que en principio no era rock andaluz, esto era rock progresivo. Lo que pasa que en el rock progresivo luego empezaron a meter voces aflamencadas y salió esto, el rock andaluz. Pues esto empezó con más o menos con Smash. Muy buena salida. Allá por el año 71. Bueno, pues ya muy después bueno. De todo esto... vamos a seguir con esa lista de la revista Rolling Stone, en la que, a ver, no es que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, es que pensamos que hay canciones que tendrían que estar... Merecían estar. Más arriba, ¿no? Y no tan abajo. Entre ellas, vamos a escuchar a Roxy Music con su tema Avalon. Now the party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in a motion. Without conversation or a notion. When the samba takes you out of nowhere, when the background fading out of focus, is the picture changing every moment? And your destination, you don't know where. Bueno, un gran tema de Rosie Music, con Brian Ferry. Esto vamos a aclarar que son canciones que no están en la lista de la revista Rolling Stone y que nosotros creemos que tendrían que estar. Que debieran estar, sí, sí. ¿No? Pero para gustos no hay colores, ¿no? Exacto, eso dicen. Ahí está. Bueno, pues vamos a seguir. Otro tema, y este es de los Moody Blues, que se titula For Me Lady. I discovered you. Bueno, pues esto era Moody Blues. Luego escucharemos otro tema de él. Bien, vámonos ahora con un grupo llamado Boston, vale, que también pensamos que tendría que estar en esa lista y no está. Más que un sentimiento. Más que un sentimiento. Sí, señor. Muy buen tema además, ¿eh? Pues mira, fue un tema que no está en la lista de las mejores canciones según la revista Rolling Stone. Sí, iban despistados esta gente. Sí. Otra canción que no está en esa lista y que creemos que tendría que estar. Hombre. La voz, Frank Sinatra. Sí, señor. Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New city that never sleeps, and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues. It's up to you, New York, New York, New York. Y anda que no ha sido versionada este tema. Oh. Mucho. Y muy buen tema. Y muy bien cantado, ¿eh? Y ahí está. Olvidado de la mano de Dios, sí, hay señor. Que ver. Un gran cantante como fue Frank Sinatra. Hombre. Ahí. Bueno, pero es lo que suele pasar. No es un rockero ni claro, esas cosas. Claro. No cantaba bachata ni nada de eso. Ay. Pero vamos, no dejaba de ser una gran voz. Sí, señor. Bueno, vamos a seguir con otro tema que no está en la lista. Y que creemos que debería estar, con su blanca palidez, con Procol Harum. Anda, anda. Thank you. said there is no reason. Bien, pues esto era un tema que nosotros creemos que tenía que estar en la lista y no está. Sí, en el puesto que sea, pero tenía que ahí estar. Ahí está, sí señor. Bueno, vamos con otro tema que también creemos que tendría que estar en esa lista y que se titula No hay montaña alta, de Marvin Gaye con Tammy Terrell. Mm. Listen, baby. No river wide enough, baby. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Oh, baby, there ain't no mountain high enough. Bueno, hemos escuchado Marvin Gaye, que también pensamos que tenía que estar en esa lista y no está. Y ahora vamos con un gran guitarrista, como es Santana, que tampoco está con este tema. Bueno, vale, que es igual. Que ya iremos otro día. que queda. Si os dicho que en Barcelona hay un lugar por donde han pasado personalidades tan dispares como Miró, la pasionaria Montserrat Caballé, sí, y hoy, hoy está por Zaragoza. Podríais pensar en la Sagrada Familia. A ver, yo hace un momento. No os lo creeríais. Y es que nuestra historia está llena de cosas que, es verdad, cuestan. De... No, yo vivo aquí en Zaragoza, en Almozara. Sí, lo que pasa es que él baja ahora y luego queda con él a tomar un vermú. Sí, sí. Ahora cuando termine la radio voy para tu barrio. Ya, pues nosotros hemos quedado en el Gori. Pues en San Vicente Mártir, esquina con la Carra de Miguel. Sí, sí, que fue entrenador de fútbol. Ah, pues en que termine la radio será la 1:45, por ahí llegaré yo. Thank you. Bueno, este Santana y Samba para ti, una de las canciones que creemos que tenía que estar en la lista y no está. Sí, bueno, y como algunas otras. Y al otro lado del teléfono tenemos a nuestro compañero Pedro. Pedro Pastor. Buenos días, Pedro. Hola, muy buenos días. Oye, totalmente de acuerdo en lo, en lo si, que decís. Si sale. Pedro. ¿Sí? Oye. Pedro. ¿Se te escucha? ¿Sí o no? ¿Me se siente? Yo no lo escucho. Yo sí. Ah, pues hablo contigo. El otro que se espabile. ¿Qué dice? Ayuda. Ahora, ya vienen pidiendo ayuda. Un momento. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, aquí estamos pasando un poco fresco. ¿Un poco fresco? Sí. Es que hace fresco. Estamos en el tiempo del fresco. Ah, sí. Claro, todo el pescado y todo ya, bueno, todo fresco. Ahora me voy a comprar un poco pescado. Pescado, sí. Unas acelgas. Acelgas, sí, también. Eso te iba a decir, ¿vas a comprar acelgas o no? Sí. No, las acelgas están compradas. Complicado. ¿Ah, sí? Sí. Me voy a hacer ya un criadero aquí de acelgas en casa. Con bigotes. Con bigotes, hombre. No me sienta bien el bigote. No, claro. Que es muy feo, ¿no? Por eso no te lo dejas, güey. Claro, como dice el anuncio de televisión, ¿no? Que eres muy feo. Sí. ¿Feo yo? No, el langostino. No, el langostino Pescanova. Ahí está. No se hace publicidad. No. Bueno, yo no he hecho publicidad. Yo he dicho un anuncio, no he dicho ya, nada más, ¿eh? Hombre, sí, pues feo, ¿no? Mi abuela me decía que era muy guapo. Sí. Sí. Sí. Y las abuelas no mienten, ¿no? Ah, no. Pues no lo sé. Eso sí que no. No lo sé. Cuando naces, todos los críos o crías son todos guapos. Sí. Nada más nacer. Todo. Y mira que son feos todos, ¿eh? Alguno habría que tirarlo al container. Recién nacidos son muy feos. A mi parecer son muy feos todos. A las horas cambian. Sí, claro. Pero recién nacidos son muy feos. Pero a mí lo que me hace gracia es que siempre dicen, se parece, pero ¿qué se va a parecer? Pero si está recién sacado de la tripa, ¿a quién se va a parecer, hombre? Se parece, ese es igual que su padre, vale. Tiene los ojos. A ver, menos al cine, hombre. Bueno, creo, Pedro, que ha salido una conversación que yo tenía con nuestro buen amigo Nito Pinilla. Sí, digo, pero este hombre que está hablando aquí, que está saliendo, está enterando todo de sus intimidades. Oye. Sí, pues está hablando con nuestro amigo Nito Pinilla, que ayer estuvo en la entrega de los premios de los pioneros madrileños del pop. Muy bien. ¿Eh? Bueno, me estaba contando. Estamos preparando algo. Sí, y bueno, estaba para tomar vermut hoy. Ajá. ¿Eh? Y como estoy al lado de su casa a tomar el vermú, pues le he dicho que se pase, pues, claro, que si quiere, hombre, pues, pasarse. Y lo saluda de nuestras partes. De la parte de Ojito. De la parte nuestra. Ya, sí. Sí. De las dos partes, sí. Eso es. Oye, ¿tú esto, ¿has nevado por Andorra o no? Pues no, pero... Pero casi. ¿Eh? Yo diría que como se para el aire ahora. Ay, madre. Bueno, oye, que muy bien lo de la lista, ¿eh? Oye, pero la verdad es que sí. esta última que ha sonado. Entonces, que entre las 100 mejores de. Chico, ¿no? O la otra que habéis puesto, a Balón. Yo, sí. Para mí es una de las mejores canciones que se ha hecho. Pero claro, eso. Volvemos a lo que decía el amigo Joaquín Carbonell. Que según el jurado que haya, pues es mejor una o es mejor otra. Ahí está, sí, señor. Sí, pero es que estamos hablando de 100 canciones, que no son 10 ni 20, que son 100 canciones, sí. Y que no estén dentro de esa lista ciertas canciones, pues es, hombre, un poco... Hecho, cuando nos pusimos a hacer esta lista, unas 20 canciones nos salieron en menos de 20 minutos. Claro. Ahí está, sí, sí. Yo no sé, o sea, quién... Que si escudriñas un poco por ahí, te puede salir... Bueno. Pues oye, mira, pues me voy a poner a trabajar. Si me dejan, sí. Estos que me han contratado los viernes, si me dejan, hacer una lista de nuestras mejores 100 canciones. Ay, sí, señor. ¿Qué os parece? Pues me parece muy... O sea, 100 canciones son muchas, ¿eh? Para rebañarte los sesos, ¿eh? Si en menos de 20 minutos nos salieron 20... Pero es que todos los días no están las cabezas igual, ¿eh? No. No, hay veces que están más duras que otras. Sí. Ah, por eso te lo digo. Hay veces que están más, como se suele decir, más lucidas que otras. Eso. Hoy que lucidas. Otros días. Lucidas, otras sí, sí. Lucidas. Sí. Otras lucidas, sí. Ya vale, ya. Hombre, claro. Oye, a todo esto, ¿has escuchado el concierto de rock andaluz? No, si nada, si llego ahora a casa y me voy otra vez. Pues te has perdido una muy buena cosa. Pero sí, escuchar esta noche. Oh, ahí está. Bueno, eso sí. Eso es lo que hago yo cuando voy a casa. Pues a partir de las 12, sí. Para el que no lo sepa, repetimos el programa al completo. A partir de las 12 de la noche, sí, señor. Eso es. Y en un par de días, en la página El Último Bateque Radio Mai de Facebook, pues se pone el programa completo otra vez. Ah, que normalmente bien. Estamos teniendo entre 800 y 1000, no 800, 1000, 800 o 1000 visitas. Muy bien. Cada semana. A ver cuándo se llega a las 800.000. Hombre, el récord lo tenemos con 3.500 visitas. Uh-huh. Que fue cuando hicimos el programa dedicado un poco a los músicos actuales de Andorra. Pues muy bien. Claro, bueno, estuvo casi todo Andorra escuchando. Claro. Según me ha dicho algún día Miguel Ángel. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Se escuchó prácticamente toda la Andorra. Ahí está. De hecho, nos han venido noticias y que volvamos. Bueno, pues a ver si en pocos días, porque además en este mes pocos programas vamos a hacer ya. Pocos. Nos queda, a ver, estamos hoy a 10, pues el de la semana que viene. Madre mía. A ver si, yo creo que sí. Ese día os daré yo fiesta a vosotros dos. ¿Ah, sí? Claro. Sí, voy yo, sí. O por lo menos yo llevaré un detalle. Ah, ¿un jamón? Oh, no, vale. Sí, con sí. Eso eran las camisas que teníamos antes en los conjuntos. Camisas con chorreras. ¿No? Ay, ay, ay. Anda. Así que no nos vas a traer un jamón, ¿no? Oye, no, porque pesa mucho. Pues un regalo sorpresa. Si lo digo, ya no es sorpresa. Hombre, claro, vale. Claro. Nada, no nos digas nada. A lo mejor llevo una factura. También. Sí, una facturica. Sí. Pero pagada, ¿no? Sí. ¿Pagada o pegada? Hala, que se estoy desmadrando ya. Sí, José. Seguir con la listica, que hay canciones muy buenas, muy buenas. Que muy deberían buena. Estar entre las 100 mejores. Pero hay muchas que hemos puesto ya muchas veces, ¿eh? Ya, pero como estamos tratando de... O comentando lo de las 100 mejores, según la revista Rolling Stone, prestigiosa revista Rolling Stone, pues... Bueno. Yo te diría... Que el próximo día de Nochebuena, que no habrá programa. No habrá programa. Yo voy a dejar un programa grabado. Ah. De canciones navideñas. Exactamente, sí, muy bien. Pero tocadas y cantadas por grupos rockeros. Sí, me parece estupendo. Dentro de un rato voy a poner un villancico. No, muy guapo. Villancico que canción navideña. Puede ser, lo confundimos. Lo mismo. Es un villancico o una canción navideña, sí, como tú quieras llamarle. Luego voy a poner uno pero ya verás. Ya veo. Qué sorpresa. Vale. Ya oirás. Ahora ya os dejo, que me voy a por las acelgas. Muy bien. Pues mira, vale, ahora vamos a poner con la ayuda de la amistad de Joe Cocker. Que no está en las 100 mejores. Ahí está, que sí. No está, bueno, que no está en la lista de la Rolling Stone. Y fíjate tú, vaya temazo, ¿eh? Vaya temazo, eso es. Es más que un tema, es un temazo. Ahí está, sí, señor. Bueno, un abrazo a todos. Igualmente, cuídate. Y como decía aquel, y saludo a mi madre que me está escuchando y al sargento de la Guardia Civil que me va buscando. Exacto. Vale, venga, un abrazo. Igualmente. Este Pedro.

we just keep moving on. All around this world, I've got my friends along with me to help me make it all the way on home. And we've got some love in our hearts, some heart in our soul, and together we're gonna move. Vaya, vaya caña tú, vaya caña. Y vaya temazo, ¿eh? Buah. Hostia, que es que es una caña este hombre, ¿eh? Este Joe es la leche. Joe Cocker. Sí, oye, señor. Ahí lo tienes, con un tema de que era de los Beatles. Anda, anda. ¿Mm? Hizo él una versión que además muy bien hecha. Sí, sí, sí, sí. Y estuvo ahí en el festival de Woodstock. Suena muy bien ese tema. Otro tema que no está en la lista y que debería estar. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always. With these eyes before, just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend, just what you want to. And I love you. Thank you. reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed with these eyes before. Vamos, que no esté esta canción entre las 100 esas. Madre bueno, cada uno tiene sus gustos, ¿no? En fin. No estamos de acuerdo, pero ahí está. Otro tema. Este de Paul McCartney. My Love. My Love. Bye. otro gran tema que tampoco está en esa lista. Estos son los grandes olvidados. Ahí está. Qué barbaridad. Y otro que vamos a escuchar ahora que tampoco está en esa lista y tendría que estar. Los Eagles con su Hotel California. Bueno, otro. Madre mía. Thank you. Otro temazo. Otro temazo y que tampoco está, en esa lista. Qué responsabilidad de esta gente. Bueno, y como ya estamos a punto de caramelo, que nos queda ya muy poco tiempo, voy a poner ese tema de Navidad, ese villancico, cantado por Bob Seger con la Silver Bullet Band. Espero que lo reconozcáis. Es muy, muy conocido. Bueno, me imagino que habéis adivinado todos... Un clásico, ¿eh? Madre mía. Un clásico. Hay que decir que los grupos americanos, sobre todo, y también muchos grupos ingleses, hicieron discos de Navidad, donde cantaban canciones navideñas, villancicos, como queréis llamarlo. Para el día Nochebuena, por la mañana, tendremos un programa solamente de canciones navideñas o villancicos. Sí, llamémosle como quieran. Rockeros, punkis y de todas las clases. Porque hay muchas cosas. Hasta por Jimi Hendrix hay. Oh, iba. Van a salir chispas. Ay. Bueno, y nosotros ya nos vamos, como me habéis escuchado. Me voy de vermú. Así que nos veremos, nos escucharemos el próximo viernes. aquí. Exacto. A las 10 de la mañana en Radio Mai, el último Guateque. Uh-huh. Que paséis buena semana y sobre todo tener mucho cuidado, porque por ahí anda sí. el virus campando a sus anchas, ¿eh? Sí, sí, pero bien anchas. Bueno, mía. Que paséis buena semana. Exactamente.